salir, porque con alegría todo el mundo va a gozar. Eclipse sin color, de que ningún hechizo la vida te dará. Vida, deje ya todas sus tormentas atrás. Calla las fantasías, con la alegría te vas a poner. Parte de tu vida. Hey, ven, y tú todavía no eres fan. Déjate querer, yo soy parte de tu vida. ¿Y cómo te mueves? Oye, mamita. Ay, ay, ay, ay. Sabor, déjate querer, recibe nuestro calor.